Vivimos apalabrando la vida, porque las palabras son nuestra forma del insomnio existencial. Y las canciones hablan de la vida. O la vida habla de las canciones. Como sea, acá van juntas. Para hablar unas de otras, para hablar de más también, incansablemente. Bienvenidos a Insomnia. Las palabras son solo un atajo para llegar al alma, lo sé. Pero a veces soy tan torpe manejando las palabras que siempre me parece quedarme a kilómetros de lo que quiero decir. Porque hay cosas que apenas si se pueden tocar con las palabras. Es que de una manera u otra, las palabras son siempre algo ajeno, algo que estaba allí en el mundo, mucho antes de que uno quisiera usarlas. Y claro, tienen su historia, traen su propia forma de nombrar, que siempre me usa a mí para extenderse, más de lo que yo logro usar a las palabras, para que digan lo que yo quiero, de la manera en especial que yo lo siento. Y no es que no lo intente, lo vivo intentando. Vivo tratando de amaestrar palabras para que vayan en la dirección en que yo quiero dirigirlas. Pero aun cuando lo logro, siempre quedo lejos, lejísimo de donde yo quería llegar. Hay lugares en mí que permanecen en silencio y están ahí para vos. Y todo el tiempo los pongo en juego cuando se me incendia la piel bajo tu beso o cuando estallo en miles de intensidades mientras te abrazo. Por eso necesito que me escuches, pero no con los oídos. Tanto como necesito que me veas, pero no con los ojos. Es que hay una parte de lo que soy que siempre permanece lejos de todas las superficies donde es fácil encontrarme. Por eso necesito que no te des por vencida. Que me persigas entre todos mis silencios, entre todos mis desaciertos. Porque el amor no puede decirse solo con palabras. Es que el amor tiene su propio idioma. Uno que no se detiene entre el perfume de los diccionarios, ni se deja convencer por los lugares comunes. Si miras bien profundo, vas a ver que soy mucho más de lo que alcanzo a decir. Incluso, seguramente, mucho más de lo que yo alcanzo a ver. Por eso necesito que te ahondes en mis mares, que no abandones esto que late llenándome de emociones, aunque esas emociones no se derramen en palabras. Look into my eyes, you see what you mean to me. Search your heart and search your soul, and when you find me there, you'll search no more. Don't tell me it's not worth fighting for. I can't help it, it's nothing I want more. You know it's true, everything I do it for you. Look into your, take me as I am, take my life. I would give it all, I would sacrifice. Don't tell me it's not worth fighting for. I can't help it, it's nothing I want more. You know it's true, everything I Tenemos la edad de las cosas donde hemos sido felices, donde hemos grabado la intensidad del amor y la esperanza, porque este juego no se trata sino de hacer realidades las esperanzas, y eso implica también saltar al vacío, porque la esperanza implica siempre una realidad por venir, por construir, algo que todavía no está y que no puede solamente esperarse. Es necesario salir a buscarlo y construirlo. De eso se trata el juego de la vida, con todos sus vaivenes, con todos sus lugares llenos de confusión, pero también de maravillas. Tenemos siempre la edad que llevamos en el alma. El cuerpo es solo un lugar de paso, una estrategia para hacer el recorrido por el tiempo. Y es en este caos, en este orden llenito de misterio, que nos hemos encontrado. Un milagro entre otros milagros. Porque aun si crees que todo está predestinado, eso no deja de ser un milagro. Un misterioso milagro. A veces el mundo se sostiene en el sinsentido, como se sostiene en el amor, en la esperanza, mientras corremos detrás de un sol que siempre queda lejos. Pero hacia allá vamos, y el truco es saber que es imposible alcanzarlo, y sin embargo, no rendirse nunca. Por eso te necesito a mi lado, porque no conoces de rendiciones, porque no hay camino que amedrente tus pasos. ¿Te acordás? Todo empezó como una ilusión, como una promesa, y ese es ya un rasgo de locura. No solo dar una promesa como si uno fuera dueño del devenir, sino más locura aún aceptarla, porque en ese beso que inició nuestro mundo estábamos apostando. De eso consiste la esperanza en estos juegos, apostar sin saber, a ciegas, sin hacerle caso a la razón, sino al sentimiento que nos inundaba y que nos transformaba en otros. En seres que estaban dispuestos a aceptar una promesa para inventar un mundo. De eso se trataba, de ir detrás del sol, sin resignarse, sin amedrentarse. Cada vez que veo en el horizonte el sol, pienso de nuevo en nosotros, corriendo entre campos llenos de luz, de intensidades. Y todavía tengo ganas de salir corriendo a tu lado. Solo para ver qué otros soles podemos ser capaces de inventar todavía. among the fields of barley. You can tell the sun in his jealous sky when we walked in fields of gold. So she took her love for to gaze a while among the fields of barley. A veces, entre la oscuridad que trae en algunos días, o a veces que trae en algunas horas, me basta con saber que estás ahí. Porque puede que a veces la ceguera dure mucho más de lo necesario, y uno tiene que aprender a reconocer las cosas del mundo usando otra sensibilidad. Pero no importa, no es necesario desesperarse, ni lo más mínimo, porque tu sonrisa siempre está allí. Por eso me gustaría que supieras que no importa lo fuerte del oleaje, lo solitaria que sea la noche algunas veces, lo cruel que puede ser golpeado por el pasado, casi sin darnos cuenta. Solo quiero que sepas que podés contar conmigo, con mi corazón, con toda mi respiración, con cada uno de los sueños que me asaltan, que me usan para insistir en el tiempo. Cuando parezca que ya nada puede ocurrir, que ya es necesario que nada nuevo tenga lugar, incluso en ese momento podés contar conmigo. También cuando no sepas a dónde ir, o cuando bien sepas a dónde, pero no tengas ganas o fuerzas para comenzar el camino, yo estaré. Es que no sé no estar. No puedo imaginarme a mí sin otra tarea más que estar a tu lado. Esa, en definitiva, es la única constancia que gobierna mi vida. Así que no importa si te das cuenta o no, ni si entra dentro de tus predicciones. No me importa. Yo voy a estar. Yo seguiré estando para vos cuando lo necesites. Todo lo demás son detalles más o menos interesantes, más o menos sin importancia. La única verdad que no termina de serlo son estas manos que te ofrezco, esta respiración que no se rinde. La única verdad imperturbable es que siempre quiero estar a tu lado. Es que siempre quiero estar para vos. Ya no me imagino siendo de otra manera. Quiero la ternura que se desprende de saber que estás a mi lado, que no hay forma de evitar ser lo que somos. No importa siquiera cuán lejos quede todo, no importa. No importa siquiera qué tan lejos estemos nosotros de nosotros mismos. Siempre, incluso cuando no encuentres a nadie al lado tuyo, yo voy a permanecer ahí, sosteniendo tu nombre. Porque no tengo nada más cierto que tu nombre, nada más inmenso que estar a tu lado y serte necesario. When all the tears are rolling down your face, and it feels like yours was the only heart to break. When you come back home and all the lights are out, when you're getting used to no one else being around. It's Friday night and the drinks don't work the same. You're alone with yourself and there's no one else to blame. When you still can feel the rhythm of your heart, when you see your spirit fading in the dark. Yeah. I'll be there for you. You'll never be alone. I'll be there for you. A veces creo que es mejor no sacar cuentas porque siempre salgo perdiendo. O eso parece. Hasta me gustaría ser otro, pero no puedo lograrlo por más que lo intente. Si supieras los mares de emociones que me transitan por dentro. Pero nada, nada. Tuve que aprender a ser un buen oficinista. Y no puedo mostrar nada, nada personal, hasta que ya es muy tarde. Y entonces me pasa que no entiendo mucho el mundo como para estar totalmente enamorado de él. Y hasta creo que el mundo es lo peor del mundo. Y no sé a dónde huir. Trato de evitarlo, pero ya te digo, hay veces que el melodrama se lleva el premio. Parece que esa actuación me sale mejor. Eso pasa cuando me pierdo. Cuando me olvido de mí y de lo maravilloso que sigue siendo este mundo. Y cuando no veo eso, cuando el mundo es lo peor del mundo, entonces cada detalle parece una tragedia. Y se vuelve difícil sostener cosas simples. Es entonces que necesito limpiar mis agendas, olvidarme que no soy solo eso que transita entre horarios, sino otra cosa, algo más profundo, más inmenso. Me gustaría saber describirlo mejor. Pero bueno, así son las cosas. Es que no siempre las cosas han salido como esperaba. Y las fotos que he coleccionado no son exactamente la clara postal de lo que yo quería. Y no sé si es que no aprendí bien a querer las cosas o es que me traiciono demasiado. Es algo bastante común en este mundo. Y me quedo pensando si no será que necesito dejar de creer todo lo que siempre he creído y ponerme a nacer de nuevo. Tampoco quiero decir que todo haya estado mal. Pero no siempre aprendemos a tiempo a sentir lo que necesitamos sentir para no hacernos daño. Lo que nos mata es este asunto de andar imitando. Y sobre todo de imitar cualquier cosa que otros imiten lo suficiente. Porque lo peor no es ser salvaje, sino ser demasiado domesticado. Formas torpes de pretender tener todo bajo control, cuando de lo que se trata la vida es simplemente de tener todo perfectamente descontrolado. Sometimes I give myself a creep. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps setting up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Or am I just stoned? Am I just paranoid? Am I just stoned? Si no te mantenés en movimiento, entonces el movimiento te va a encontrar y te va a arrastrar sin piedad. Es como las estaciones de los metros de Nueva York. No hay tiempo para detenerse a leer los carteles o atender una señal. Si te detenés, vas a ser atropellado por la multitud. Pero no hay de qué quejarse. En el fondo, que el mundo sea así es simplemente una oportunidad. La oportunidad de no poder permanecer demasiado en un mismo dolor, ni siquiera en una misma felicidad. Y entonces estamos obligados a buscar algo nuevo, a tener un nuevo truco de magia. En algún lugar me di cuenta que lo mejor es siempre seguir en movimiento. Parece que siempre me estoy yendo de todos lados, por supuesto, pero no. Es que los lugares siempre terminan abandonándonos. No pueden mantenerse mucho tiempo iguales a sí mismos. Es lo que pasa con las situaciones en esta vida. Así que no dejo que los espejos me convenzan de que las cosas son como se ven. O por lo menos, no son solo como se ven. Porque la clave de todo no es quedarse con las cosas como se ven, sino tratar de verlas de otro modo. No estoy dispuesto a dejarme hundir como un triste barco sin llegar a buen puerto. Puede ser muy lindo, puede parecer profundamente romántico, pero no es para mí. Yo prefiero seguir en juego. No estoy hecho para partirme en pedazos. Soy un sobreviviente. Tarde o temprano uno se encuentra frente al dilema de hundirse como un ancla o resistir y transformarse. Siempre hay razones para sufrir, incluso muy buenas razones, pero soy de los que huyen de esos lugares. Hay mucho que desaprender en nuestra vida, pero no es nuestra culpa. A veces no tenemos más remedio que desaprender esas formas de la sensibilidad que nos han enseñado y que son una trampa. Una horrible trampa que nos deja siempre muy lejos de la mejor imagen de nosotros. Aprender a vivir implica también aprender a no ser nada que nos ponga en peligro. No te equivoques. No es que me haya extirpado el alma o que no tenga corazón. No estoy dispuesto a quebrarme de buenas a primeras, ni de buenas a segundas, ni a terceras. No estoy dispuesto a quebrarme. Thank you. up through the night. Oh, let's be clear, won't close my eyes. And I know that I can survive. I walk through fire to save my life. And I want it, I want my life so bad. I'm doing everything I can. Then another one bites the dust. It's hard to lose a chosen one. You did not break me. Esto fue Insomnia. Realización Flojisto Producciones.